es gira en un mundo sin final. La joven sube, dejando todo atrás, un nuevo gigante hacia lo lejos va. Con cada brisa el destino nos llama, y su risa ilumina todo el panorama. Se eleva un globo hacia el sol, colores brillan en el corazón. Bajo el cielo la vida cambia, viaja lejos, sigue tu alma. Una aventura que nadie puede ignorar. Los vientos cantan secretos al pasar. El globo sube tocando el inmenso mar. Mientras ella sueña, su mundo va a cambiar. Esperanza viva, su mirada destella, y el amor que siente a dos maravillas. Se eleva un globo hacia el sol, colores brillan en el corazón. Bajo el cielo la vida cambia, viaja lejos, sigue tu alma. En su vuelo encuentra paz, persiguiendo sus sueños ya, mirando el mundo tan brillante está.